no fuera que de pronto tú volvieras, o que alguien me dijera que vuelves hacia mí. Sería como volver a ser el que antes era, tan lleno de ilusiones, tan solo para ti. Sería como volver a ser el que antes era, tan lleno de ilusiones, tan solo para ti. Sería como volver de nuevo a conquistarte, volver de nuevo a amarte, igual que esa ocasión. Sería volver, amor, a ser tu fiel amante y volver a llevarte prendida al corazón. Sería volver, amor, a ser tu fiel amante y volver a llevarte prendida al corazón. Lloraría de placer el día que me enterara que de nuevo tu cara iba a volver a ver. A nadie le diría, ni porque me matara, que un día nos separamos y hoy vuelves otra vez. A nadie le diría, ni porque me matara, que un día nos separamos y hoy vuelves otra vez. Como fuera en verdad que esto a mí me ocurriera, que de nuevo mi amor tuyo volviera a ser. Del atrio hasta el altar, de rodillas yo fuera, dándole a Dios las gracias por verte a ti volver. Del atrio hasta el altar, de rodillas yo fuera, dándole a Dios las gracias por verte a ti volver. Sería como volver de nuevo a conquistarte, volver de nuevo a amarte, igual que esa ocasión. Sería volver, amor, a ser tu fiel amante y volver a llevarte prendida al corazón. Sería volver, amor, a ser tu fiel amante y volver a llevarte prendida al corazón. Lloraría de placer el día que me enterara que de nuevo tu cara iba a volver a ver. A nadie le diría, ni porque me matara, que un día nos separamos y hoy vuelves otra vez. A nadie le diría, ni porque me matara, que un día nos separamos y hoy vuelves otra vez.